Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia en esta jornada de día jueves 2 de diciembre, para conocer, para desentrañar, como decimos siempre, lo que hay tras cada noticia, nos acompaña esta oportunidad la abogada académica convencional por el distrito número 9, Bárbara Sepúlveda, que inmediatamente la saludamos. ¿Cómo está, Bárbara? Muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por el contacto. Muchas gracias a usted por el contacto. Nos permite, como lo decimos siempre, los días jueves, y también hace lo propio Marco Barraza, los días martes, conocer in situ lo que está ocurriendo en la convención. Y en base a eso me permito preguntarle, para desmitificar, romper un poco el ruido mediático, como decimos los periodistas, lo que ocurrió, o quizás no ocurrió, en el Hotel Petra en Concepción. Se habló de algunos incidentes que involucraban a algunos constituyentes, el propio hotel, sin embargo, penquista lo desmintió. ¿Qué hay detrás de esa noticia, Bárbara? ¿Qué efectivamente pasó? Esta situación que fue divulgada por algunos medios de comunicación. Lo que se supo efectivamente fue que habría existido, ¿cierto?, por un comentario en la red social Twitter, que habría existido una especie de fiesta y desmanes donde se acusaba a constituyentes de participar de un evento de esa índole. El hotel rápidamente desmintió la situación. Yo además, por lo que presencié durante esos días, fueron días de mucho trabajo, donde llegábamos extenuadas y extenuados al hotel. De hecho, estuvimos alojados en distintas comunas, pudimos conversar con la gente, recibimos una gran cantidad de gente, además de realizar otros eventos junto a la Universidad de Concepción. En particular, nosotras las constituyentes feministas hicimos una presentación de una iniciativa constituyente, los que nos tomó además para afinar los últimos detalles varias noches, las cuales nos quedamos trabajando hasta altas horas de la madrugada, por Zoom, por vía telemática, porque bueno, todas las constituyentes además no estábamos en la misma ciudad, como yo le comentaba. Sí. Por lo tanto, el ánimo fue más bien de trabajo y no de festejo como se quiso acusar, así que yo por lo menos no presencié nada de esa índole, y me parece que es tremendamente importante señalar que esa semana territorial y este trabajo que realizó la convención no puede verse desvirtuada por comentarios de este tipo. Creo que hay que resaltar y poner mucho énfasis en la relevancia de una semana de descentralización para que todas las constituyentes puedan conocer otras realidades y conversar con gente que vive distintas experiencias y además distintos problemas que muchas veces no conocemos en la región metropolitana. Sí, le agradezco su franqueza y gentileza, nos permite desmitificar, romper algunos prejuicios y también saber efectivamente lo que hay tras cada noticia, como dice este espacio. En algo mucho más importante, relevante, Bárbara Sepúlveda, convencional, por el distrito número 9, algunos pares suyos, pero de la derecha, presentaron un requerimiento, una presentación de un artículo transitorio, en el cual buscan que más allá de lo que ocurra en la redacción constitucional se mantenga el plazo de 4 años de duración de mandato presidencial. También algo similar piden para los senadores, que más allá de que cambie también a un sistema unicameral, los actuales senadores, que deberían durar 8 años en su ejercicio, por lo menos tenga la posibilidad de cumplir 4 de ellos. ¿Cuál es su opinión respecto a esta postura? Y también preguntarle qué persigue la derecha con esta presentación. A mí me sorprendió bastante que se presentara una iniciativa de este tipo, en particular porque todas y todos bien sabíamos que eventualmente la convención iba a tener que discutir este asunto. Eventualmente lo digo porque para la gente que nos está escuchando, vamos a discutir las normas que componen la constitución, y en eso por supuesto que hay muchas pretensiones de modificar ciertos aspectos de la institucionalidad. Por ejemplo, avanzar a un congreso unicameral. Incluso se ha discutido si debiese existir o no una figura presidencial, etcétera. Obviamente que todos estos cambios deben implementarse, y deben implementarse con la gradualidad que la ciudadanía también espera, es decir, de a poco, para que no genere una irrupción, ¿cierto?, en el funcionamiento de nuestra democracia, pero tampoco de forma tan lenta que en el fondo haga que de la apariencia de que no se está avanzando, ¿cierto?, con esos cambios tan anhelados también para mejorar este sistema político. Entonces yo creo que hoy día también hay que considerar que las urgencias ciudadanas en materia de carencias, de deficiencias, por ejemplo, de cuestiones tan básicas como un derecho a la salud garantizado con acceso de calidad, gratuito, que pueda dar abasto a la población que hoy día colapsa en filas de espera, creo que pensar hoy día también en un trabajo digno, en una negociación sindical decente, en los estándares internacionales, de hablar de derechos como por ejemplo al agua, a la educación, a la vivienda, son cuestiones que la ciudadanía está esperando que discutamos. Y mientras tanto la derecha presenta esta iniciativa que claramente solo obedece a su propia agenda política, donde les interesa, ¿cierto?, mantener de alguna forma o darle un guiño a su opción presidencial y a su propio electorado, de que en el caso de que se asuma el gobierno, la convención no vaya a acortar el periodo ni a modificar las atribuciones, y con esto no solo se refiere a su candidato presidencial, sino que yo leí la norma y la norma también dice todas las autoridades electas, es decir, estamos hablando de diputados, diputadas, senadores y senadoras. Y en eso hay que tener mucho ojo, porque el Senado, especialmente los senadores y senadoras que se cogieron ahora, duran 8 años en su cargo. Es decir, por 8 años no podría tocarse el Senado, la institucionalidad completa, porque se realizó una elección de senadores y senadoras en esta parlamentaria. A mí me parece que es una señal incorrecta. Creo que la derecha está mal interpretando el momento político si cree que las urgencias tienen que estar puestas en salvar o reservar ciertos cargos que ahora fueron electos. Me parece que la ciudadanía no es ni sería su primera prioridad. Creo que lo que están esperando es que efectivamente trabajemos en lo que a la ciudadanía le importa. Por eso mi llamado, especialmente a los constituyentes, hoy día ha sido a ponernos a trabajar, pero además ponernos a trabajar en una agenda que conocemos, ¿cierto? La de las grandes demandas sociales de nuestro país. Y en eso darle soluciones y señales a la ciudadanía de que esta convención avanza en pos de lo que la ciudadanía espera, y no lo de que cada constituyente espera por su propio beneficio personal o el de sus amigos. Y lo decía su par de la UDI, Arturo Zúñiga, señalaba que se justificaba esta propuesta en base a que Jaime Baza, vicepresidente de la convención, había manifestado abiertamente su postura en favor del candidato Boric. ¿Usted comparte el criterio que utiliza Jaime Baza al responder estos dichos? Señala que están condicionando la discusión constituyente al resultado o a la contingencia electoral. Para nada. De hecho, siempre supimos que este debate se iba a tener que abordar pronto, pero en el marco de la discusión de la Comisión de Sistema Político sobre la duración en los cargos, sobre las atribuciones de ciertas autoridades, el carácter de ciertas instituciones, cuáles se van a mantener, cuáles se van a modificar, cuáles se van a derogar. Y en este caso, toda la derecha, además, que también está en la Comisión de Sistema Político, sabían perfectamente que ese debate se iba a suceder en el momento de que se discutan también las normas transitorias. Y es un debate que viene al final. Entonces lo que ellos hacen hoy día es una jugada política, porque es un debate que no hemos dado, y ellos nos llaman a comprometernos con un debate que no hemos dado. Entonces a mí me parece que es totalmente imprudente, y nuevamente avanza en un sentido que más pareciera pertenecer a una agenda política, que es la agenda política de la derecha, y también una forma bastante burda, me parece, de darle garantías a ciertos cargos de que no van a sufrir modificaciones, cuando hoy día precisamente lo que tenemos que hacer es todas las modificaciones que se requieran para poder salvar nuestro sistema político de esta crisis profunda en la que se encuentra. Quiero llevarla, si me permite, dentro de la agenda informativa, a su condición de abogada feminista. Usted es parte de la Asociación de Abogadas Feministas, ABOFEM. Al respecto, la Cámara de Diputados el día martes rechazó el particular proyecto de despenalización del aborto consentido por la mujer dentro de las primeras 14 semanas de gestación. ¿Cuál es su mirada bajo esta perspectiva sobre este rechazo, este proyecto tan importante para muchas mujeres en nuestra sociedad? Es verdaderamente lamentable el resultado de la votación que ocurrió esta semana en el Congreso. El día de ayer, el día miércoles, se presentó una iniciativa popular constituyente aquí en la convención por parte de las organizaciones sociales que componen la Asamblea Permanente por el Derecho al Aborto. Creo que es un avance que además va en la senda, ¿cierto?, de algo que nosotras ya habíamos anunciado como constituyentes feministas, y es que si se rechazaba la ley en el Congreso, nosotras íbamos a tomar la posta de esa demanda e íbamos a consagrarla entonces como un derecho aquí, en el nivel constitucional, para resguardar los derechos sexuales y reproductivos, que además es una amplia gama de derechos y que tiene que ver con el bienestar general y la salud de la población en todo nivel, mucho más que con simplemente una consigna o un solo derecho como es el aborto mismo. Entonces, con la complejidad con que hay que abordar el tema y considerando que hay una demanda histórica de por medio, hoy día me parece que es propicio que demos este debate aquí y no circunscribir ese debate a lo que se ha acostumbrado a hacer. Se ha acostumbrado a abordar el aborto como si fuera una cuestión valórica, como si los asuntos de género, los asuntos de las mujeres fueran asuntos valóricos. Y eso es un error. Es un error porque cuando hablamos de derechos sexuales y reproductivos es precisamente de eso, de lo que, a lo cual nos referimos, a derechos, a justicia social, al marco de un debate que debe establecerse también dentro de los parámetros de la justicia y de los derechos, y no de simplemente una cuestión moral que se puede terminar, ¿cierto?, en un debate con una diferencia de opinión y ahí muere el tema. Se trata precisamente de reivindicar esta demanda en miras de una sociedad igualitaria que la Constitución puede ayudarnos a construir, precisamente cuando se reconozcan todos los derechos que han sido excluidos del debate público, cuando se trata específicamente de los derechos de las mujeres. ¿Y esto coincide, esta votación de algunos sectores que se dicen de oposición, sumado a la derecha también, una atmósfera en que empiezan a caerse las máscaras políticas y hay un sino de permanente lo que es esta derecha conservadora, retrógrada, que se ocultaba la democracia, pero que está mostrando, a propósito de la atmósfera electoral, su verdadera cara, Bárbara? Yo creo que de todas maneras hay algo de eso. Efectivamente, hay una parte de la derecha, que hay una pequeña ala más progresista, que estuvo a favor, específicamente las mujeres también de la derecha, de esa ala progresista, estuvo a favor de los derechos sexuales y reproductivos, apoyó también otros tipos de demandas que comprendían el avance en esta materia, y sin embargo, hoy día se muestran mucho más conservadores que lo que estuvieron mostrándose hasta hace un tiempo. Entonces yo creo que aquí efectivamente se quitan el velo y se quitan las caretas y muestran cuál es el espíritu real de esta derecha que tenemos en nuestro país. Una derecha que finalmente nunca superó su amor por la dictadura, nunca superó su ultraconservadurismo, nunca superó el sexismo y la misoginia que habitan en esos partidos. Y creo que precisamente ante el escenario electoral le están hablando a un electorado que ellos creen, además, que es ultraconservador como ellos. Y que ellos creen hoy día que las personas que van a apoyar la alternativa de la ultraderecha son personas antiderechos. Y yo creo que ahí hay un error, porque efectivamente hay un votante de centro que podría estar de acuerdo con un proyecto de centro-derecha, pero que no va a estar de acuerdo con una agenda ultraconservadora. Y en ese sentido, el error es de ellos. Nosotros tenemos que seguir avanzando también para captar a esos votantes indecisos, mostrándoles que nuestra agenda es profundamente igualitaria, transformadora y de justicia social. Y esta atmósfera que estamos conversando, esta caída de careta, ¿no?, y de gente que se reconoce apóloga a la dictadura que usted menciona, ¿también se replica, a su pregunta, en la convención? ¿También se están mostrando estas caras verdaderas en lo político, ideológico, en lo moral? Yo creo que sí. Existen, por supuesto, algunas excepciones, pero la mayoría de la derecha hoy día se está concentrando en una actitud que es bastante provocadora. Ya lo veíamos, por ejemplo, con su actuar en la semana territorial en Concepción, en la región del Biobío, donde ellos faltan a su trabajo, faltan a sus funciones para realizar proselitismo político en ciertos sectores donde a ellos les parecía que era prioritaria su presencia y no así la de la convención. En plenas sesiones de comisiones, ellos se ausentan de forma injustificada y se dirigen a sectores como Cañete para reunirse con familias de víctimas de la violencia que existe en esa zona. Y en esos casos, por ejemplo, yo me pregunto, o sea, ¿dónde está la ética? ¿Dónde está la probidad? Y hoy día parece que lo dejan todo de lado con tal de instalar su agenda, que no solo busca provocar a la izquierda dentro de la convención, sino que también instalarse como esta voz que hoy día enfrenta, ¿cierto?, la situación de la Araucanía como un conflicto que lo plantea en términos de terrorismo, en términos de una violencia injustificada que ha sido avalada, ¿cierto?, por la izquierda. En el fondo, seguir perpetuando un discurso que es falso, pero que es el discurso que es nuclear en su campaña de ultraderecha, y que es uno de los discursos nucleares en la campaña del mismo candidato de la derecha. Entonces yo creo que hoy día también tenemos que cuestionarnos hasta los límites, incluso, que son capaces de traspasar estas personas, estos convencionales, con tal de hacer su agenda, con tal de hacer proselitismo político. Y en este caso hay faltas a la probidad, hay faltas a la ética. Tenemos que recordar que sus sueldos son pagados para trabajar por parte de todas las chilenas y chilenos y de todas las personas en este país que pagan impuestos. Entonces, cuando vemos que utilizan esos sueldos y que utilizan su cargo para realizar funciones fuera del cargo que tienen que ver con proselitismo político, claramente a mí me parece que hay que hacer un llamado a atención. Yo espero que también aquí se aborde con la seriedad que corresponde estas faltas que vemos hoy día, no solo a reglamentos, sino que a la probidad del servicio público. Hay una articulación que la gente percibe, anhela, busca, ¿no? Por una parte, una convención constituyente electa que redacte una constitución que nos saque de estas amarras que plantea el pinochetismo más duro del año 1980 con la Carta Magna de la dictadura. También que se haga carne este proceso de descentralización efectiva en el país, donde los gobernadores regionales rompen un poco el centralismo. También una sociedad que va cambiando, va avanzando en iniciativas como, por ejemplo, el matrimonio igualitario, que está ya en trámite efectivo en el Congreso. Pero hay algo que ensombrece toda esta situación que podría ser un gobierno de derecha. ¿Comparte usted este diagnóstico, Bárbara? Yo creo que sería tremendamente complejo que asumiera un gobierno como el que propone José Antonio Kast. Creo que hoy día la convención ante ese escenario peligra, pero peligra no solo porque esas fuerzas son capaces de disolver la convención constitucional, sino que creo que precisamente hay que poner atención al cumplimiento de la norma constitucional posteriormente a que esta entre en vigencia. Se necesita una voluntad política que hoy día quiera aplicar las disposiciones constitucionales, que quiera aplicar los grandes cambios, que quiera realizar los derechos sociales otorgándoselos a la población con un Estado garante, cuidador, promotor de los derechos. Yo creo que cuando pensamos hoy día en un nuevo Estado, en una nueva forma de hacer política, claramente que Kast no encaja con esa descripción. Él quiere hacernos retroceder en muchas materias, en materias democráticas también. Creo que son conquistas históricas, los derechos de la y los trabajadores, los derechos de las mujeres, de las diversidades sexuales. Pero también, por ejemplo, caracteres como el medio ambiente, que hoy día son altamente cuestionados por su candidatura. A mí me parece que en ese sentido tendríamos una constitución progresista, transformadora, representativa, pluralista, en manos de un hombre que más se asimila muchas veces a un pequeño dictador que a otro. Finalmente, un último apunte respecto a José Antonio Kast. Vemos que él se traslada a Estados Unidos para reunirse con líderes republicanos contrarios a la democracia, a la defensa local de lo que es los derechos y garantías de nuestro continente, versus ustedes, por ejemplo, los convencionales. Usted recorre en su semana territorial, entiendo, el distrito número 9, comunas como Independencia, Recoleta, también Quinta Normal, entre otras, y está ahí al tanto de lo que está pasando con los vecinos, algo similar con lo que está haciendo Gabriel Boric en las reuniones masivas que ha señalado en el marco de su campaña. ¿Son dos formas distintas, nota usted, de hacer política, Bárbara? Bueno, es una forma bien distinta de hacer política y de entender la política, creo yo. Mientras nosotras y nosotros, los convencionales de Apruebo Dignidad, tenemos un despliegue territorial amplio, especialmente si ustedes se fijan los últimos resultados también de cuánto trabajan los convencionales en materia territorial. De hecho, el Partido Comunista y los constituyentes de Chile Digno están encabezando, están dentro de los cuatro primeras fuerzas políticas de la convención que realizan más trabajo territorial. Eso significa que nosotras creemos en la participación popular real, creemos que es necesario construir esta nueva constitución de la mano de la ciudadanía, escuchando al pueblo y no haciendo las espaldas del pueblo. Y creo que estas formas políticas son especialmente el de encerrarse a legislar, encerrarse a tomar decisiones, hacer los palos de la ciudadanía, son prácticas que toda la ciudadanía quiere dejar atrás, pero que siguen siendo prácticas que la derecha realiza constantemente. Aquí, dentro de la convención, la derecha ha sido la que más ha opuesto a la participación popular, que más obstáculos y trancas ha puesto en los debates, por ejemplo, de las decisiones, las deliberaciones, las iniciativas populares constituyentes, las audiencias, el plebiscito dirimente. O sea, cada vez que se ha discutido un mecanismo de consulta, de participación, la derecha ha puesto un pero, ha puesto una coma, ha puesto un obstáculo. Entonces, eso demuestra que no hay una voluntad política real de construir con el país, que se supone, además, tenemos que sacar adelante todas y todos juntos. Nosotros tenemos una forma bien distinta de hacer política, tenemos un compromiso con el pueblo, tenemos un compromiso con la ciudadanía, y creemos que eso se hace también en las calles, en las plazas, conversando en asambleas, en cabildos, con las organizaciones territoriales. Y yo por lo menos tengo un férreo compromiso con el Distrito 9 de seguir haciéndolo de esa forma, más allá de que algunas candidatos o candidatas de la ultraderecha piensen que el intervencionismo extranjero es la mejor alternativa política. Yo creo que ahí se demuestra que hay dos formas totalmente opuestas de pensar cómo se construye un país distinto, cómo se construye además la política hoy en día. Así es. Bárbara Sepúlveda, convencional por el Distrito número 9, abogada, le agradecemos su gentileza con Radio Nuevo Mundo. Muchas gracias. Muchísimas gracias por el contacto. Que tengan un muy buen día. Igualmente, muchas gracias, Bárbara, muy gentil. Y nosotros dejamos hasta acá esta edición de Entre Telones, agradecemos su sintonía y los invitamos a que sigan en compañía de Radio Nuevo Mundo. Muchas gracias. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.